Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. La noche con 0 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Como que hay un retraso cada voz, ¿no? De milisegundos. Venus. Algo por el estilo. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Versus. Bueno, supongo que estás muy bien, ¿eh? Estoy muy bien, Venus. ¿Tú qué tal? Muy bien. ¿Y tú, Lobito? ¿Qué por ti? No, pobres. Pobres gatitos, ¿no? Salen huyendo con ese aullido. También estás muy bien, supongo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo están de tiempo? Bien. ¿Todo bien? Tranquis. ¿Ya? Todo muy bien. Esperando que empiecen las vacaciones de verano. Oh, sí. ¿Por qué? ¿Se van a ir a viajar o qué? El solecito. Spring break. Las margaritas. El lobo se va de spring break. Ya, ya pasó spring break. Ah, ¿ya? ¿Ya te fuiste entonces? No, que estaba enfermo. Ah, mira, pues. Es que la mentira tiene patas cortas. No, nosotros diciendo, pobrecito Lobito, hagan una oración, anda enfermo. Pero... enfermo. En Cancún ahí. Ya. Ay, creo que las fotos que vimos pensé que eran de hace 2 años, el loba. Las editó. Les pone así una marca. 2 years de ago. La hora, like Facebook. Hace 10 años. Ya. Yeah. Qué bárbaro, lobo. Casi te la compramos entonces. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la ilusión de el tiempo. Creo que ahorita, pues ya uno dice. Pues sí, ya se nos hizo tarde para escuchar el programa, o ya estamos a la hora, estamos a tiempo, o me falta tiempo, pero siempre estamos como que muy despiertos a la palabra tiempo, ¿no? ¿Haces tus planes en base a qué? Del tiempo. Ajá. ¿Recuerdas cosas en base a qué? Del tiempo. Exactamente. Y estás haciendo y planeando tu momento en base a un tiempo. Qué curioso, futuro. ¿No? Futuro. Sí, porque generalmente pues todos nos podemos imaginar que en el futuro tenemos algo que hacer. Tenemos aunque se tiempo. Puede acabar hoy. Se puede acabar hoy y ya. Exactamente. A ver, ¿ustedes cuando se despertaron el día de hoy? Si se puede decir, ¿qué fue lo primero que se les vino en su mente que tenían que planear? Tal vez cambiarse. Otros 10 minutos para dormir. Pues, pospuso un poco, ¿no? Sí, entonces... Es el único momento del día en que el lobo piensa en el presente más que en otros momentos. Pues a mí me pasó algo similar, ¿no? Pues es que sí. Así pasa. esos últimos 10 minutos son los más ricos de toda la noche. Sí, lo peor del caso es que uno se puede levantar en ese momento y bien, pero no, de otros 5 minutos ya te levantas como que... Me quedé dormido en el tren, si me pasó la estación. No suena canción eso, ¿no? Se le fue el tren. Se me fue el... Me quedé dormido. Algo... Camarón que se duerme. Se la lleva el mar. Se lo lleva la corriente. Se le pasa la estación. Como el lobo, ¿no? Bueno, ya hicimos un collage de los dichos y no fui solo yo. Y bueno, vamos a hablar pues sobre este tiempo. Recuerda que si tú quieres participar, quieres dar algún comentario, qué es lo que te ha funcionado tal vez a ti para no pensar tanto en el futuro o para no estar recordando tanto el pasado. Hay mucha gente que realmente se dedica a vivir este momento y nada más por vivir este momento, ¿no? No tiene ninguna filosofía ni nada por el estilo, ni alguna meditación, sino simplemente dice, yo vivo esto que hay y ya, ¿no? Y si ustedes han hecho eso y les ha funcionado y quieran compartir, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexyloveradio.com. Y también en Facebook nos pueden escribir por inbox, en también nos pueden encontrar como Sexy Love Radio. Y siempre van a tener tiempo para hacerlo. Les es como el gatito de Shrek. Sí. ¿Es Shrek? Es que sí. Es pun intended. Ah, ok. Y pues vamos a hablar sobre la ilusión del tiempo. En un artículo que estaba leyendo el día de hoy, hablan acerca del charco en el desierto, ¿no? Lo que conocemos como un espejismo. Creo que no necesitamos estar en el desierto para ver los espejismos. A veces en la misma carretera, cuando tú vas viajando por el freeway y no hay nada alrededor, empiezas a ver como un charco allá a lo lejos, ¿no? Y dice una cita de Han Shan que nadie puede beber el agua de un espejismo. ¿Por qué? Porque ese charco en el desierto, que a lo lejos nos parece tan real, que lo que pasa cuando te vas acercando, se va difuminando, ¿no? Conforme nos acercamos, y al estar lo suficientemente cerca, nos damos cuenta de que realmente no existe y que el agua no era más que una ilusión. O sea, que el oasis se desaparece. Exactamente. Y así vamos en el tiempo, ¿no? Es muy similar lo que ocurre con el tiempo y con la vida. Pensamos que vamos a estar felices en ese momento, cuando tengamos esto, cuando construyamos esto, cuando no tengamos esto, cuando la pareja sea la perfecta, tu trabajo sea el perfecto, tengas el salario perfecto, cuando puedas hacer tus hobbies, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre estamos así, en esa expectativa, sin darnos cuenta que eso que estamos planeando o deseando es este mismo espejismo que nunca llega. Que siempre va a estar más lejos, ¿no? Bueno, yo creo que depende de la persona. Y como estabas diciendo, ciertas personas viven en el momento. Y tú cuando hablas con ellos, como que algunas veces como que hasta te preocupa, porque dices que no te preocupa el que no puedas comer mañana. Y no te preocupa mi preocupación. Exacto. Chingao. Si yo me estoy preocupando por ti. Exacto. O sea, nunca le va a faltar preocupación al lobo para repartir, ¿no? O sea, nah. O sea, escoge a quien. ¡Tú me vas a estar preocupado! Aquí está. A ti te toca una, a ti te toca otra, a ti te toca otra. Es curioso, pero con lo que acaba de decir el lobo es un claro ejemplo de vivir en el futuro. De preocuparse por algo inexistente, ¿no? Tú no sabes que si ahorita en este momento, pues esa persona está totalmente presente y viviendo el momento y dejándose fluir por la vida, porque sabe que si me preocupo, o sea, ¿de qué sirve? Si planeo, ¿de qué sirve? Mejor actúo en el momento. Uno hace ciertas cosas, es obvio, para planear, ¿no? Pero no se tiene por qué estar preocupando, ni tampoco decirlo como estoy planeando esto para que suceda esto. Las cosas, independientemente de lo que uno quiera, de lo que uno desea, de lo que uno planee, van a suceder. Y van a suceder en este momento, ¿no? Si en otras palabras, te preocupas todo el tiempo por algo que tú piensas es responsable preocuparse de pues de comida o del dinero de la casa, o ya sea tengo que pagar la colegiatura de los hijos. Pero ¿qué tal si te da un ataque cardíaco esa misma tarde y realmente toda tu preocupación realmente no fue para nada? Porque no llegaste a vivir el momento que pensaste que ibas a llegar en algún momento a vivir. Entonces te perdiste del presente, que era lo único que tú tenías en esta historia, por algo que nunca llegó. Y siempre hay algo por qué preocuparse, ¿no? Sí, o sea, obviamente hay cosas... Perdón. No, sigue. No, es que no más quería asegurarme de que nos escucharan los okay. que... Entonces... ¿Siempre te preocupas de algo? Siempre hay algo por qué preocuparse. Así, bueno, hay gente que siempre encuentra algo por qué preocuparse. Como preocuparse de alguien que no se preocupa, hay que preocuparse, díselo. Hay gente exactamente en eso, de que se preocupa por... Hay gente que no se preocupa. ¿Te preocupas por las teiboleras? Porque no comen, porque no comen tal vez. No, pues porque llegan con no, muy poca ropa. No, porque no llegan a no llegan con mucha tienen, ropa. Sí. Ah, porque no lleguen a la hora ejecutiva. A la hora ejecutiva, dice el lobo. Al happy hour. Sí. Imagínense, todo lo que están escuchando del lobo es lo opuesto a lo que es el tiempo. Lo que es. Pero. Es una ilusión, ¿no? Para comenzar. O sea, nadie ha visto el tiempo, nadie lo ha tocado, nadie es algo que nos inventan desde chicos, nos dicen, esta duración, oh, ahora, es un segundo. Sí. Pero realmente, como estamos viendo la otra vez, ¿no? Alguien que estaba diciendo, si tú estás planeando vivir algo, ya llegaste tarde al presente. Uh-huh. O sea, ya es por el simple hecho de que estás pensando algo que estás tratando de entender en tu cabeza... Ya te lo estás perdiendo. Yep. Es como la persona que se toma la selfie famosa, ¿no? Yep. Que en lugar de poner atención a la belleza del momento, le preocupa más el tomarse la selfie. Y ahí está la persona que acaba de morir, ¿no? Que se subió a una torre. ¿Una catedral? Estaba más preocupada. ¿No era catedral? No era catedral. Era una torre de una universidad que era, vamos a decir, la leyenda o lo que hacían ahí, la costumbre. Se subió, se tomó una selfie y se cayó. ¿Por qué? Porque se perdió de la orientación de donde estaba. Porque para ella era más importante sacarse una selfie porque quería subirla. Oh. Es triste. Entonces, no, otra cosa es de que... No pierdas la orientación. Es vive el momento. Otra cosa de que se me hace chistoso es de que el hecho de que, supongamos, el año nuevo. Para cierta gente, el año nuevo es... el final de diciembre y el principio de enero. A otra gente son unos días después. A otra gente ni siquiera toman en consideración el año nuevo, así no lo sienten. Entonces, en febrero. Hay gente que, ¿cómo se llama? Que cuando tú le dices, ¿sabes qué? Yo no celebro eso, o en realidad yo no tomo en cuenta eso, como que le saca de onda, como que así dices, es de que es un año nuevo, es algo... Pero si te pones a pensar, nada más es un día más. Exacto. Y bueno, de hecho... ¿Es una tebolera de la que estás hablando? ¿El año nuevo? Así le llamo. La que te frequió que no celebrara el año nuevo. Regresamos al tema. Ok, bueno, pues la vida en sí está cargada de ilusión, de espejismos, y que nos hacen ver siempre lo ficticio como si fuese real o lo finito como ilimitado. Muchas veces somos conscientes, ¿no?, de que estar planeando algo nos puede causar estrés. Es obvio que si tu cuenta de banco, que es lo más principal para ti, está vacía, entonces empiezas a preocuparte y a planear cosas, ¿no? Para hacer que esa cuenta otra vez aumente, ¿no? Y lo único que va a generar en ti, pues, una reacción de estrés, de ansiedad, de lo que tú quieras que no te cause tranquilidad, ¿no? Y que no resuelve el problema. Que no resuelve el problema porque nada más te estás preocupando y estás planeando algo que no está ahorita en este momento. Entonces, por eso siempre dicen, no te sirve de nada hacer planes, te sirve actuar y actuar en el momento. Y actuar en el momento indica también que hagas una pausa en tu mente y digas, ok, puedo contemplar lo que hay, puedo hacer ahorita algo, lo voy a hacer, pero no me voy a esperar a un mañana o a un futuro. Yo pienso que todo esto que estás diciendo tiene una relación muy especial, tal vez no directa, con el quererse sentir especial uno, ¿no? Al querernos sentirnos especiales todo el tiempo, nos sentimos separados de otros. Entonces, al sentirnos separados, el ego está aprovechando que te sientes separado para buscar actividades que distraigan a tu mente, ¿no? En lugar de poner atención al momento, preocúpate, siempre hay algo de qué preocuparse. ¿Por qué? Porque es la única forma en que él siente que puede mantenerse vivo en la mente, en la presencia de una persona. Pero obviamente la gente que está despierta nunca piensa de esta forma, nunca está tratando de resolver sus problemas como si fuera él alguien separado o como si fueran especiales. Y por ende no ven el tiempo de la misma forma, yo siento. Sí, es como una clase. A veces uno piensa, me está sucediendo esto a mí otra vez, otro año, esto, otro mes, otra semana. Puede ser en relaciones, puede ser en situaciones laborales, puede ser en lo que sea, ¿no? Y uno piensa, me está castigando la vida, algo tengo que aprender, ¿no? Y dice, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué no aprendo? No se trata de que la vida te esté castigando ni te esté poniendo pruebas. Es la forma en cómo actúas ante la situación, ¿no? Es obvio que si me empiezo a enojar porque, no sé, pasó un carro hacia la izquierda cuando tenía que pasar, según yo, a la derecha, y me empiezo a molestar y decir, otra vez volvió a pasar eso, como que es ilógico, ¿no? En lugar de contemplar ese carro que va hacia la izquierda y diciendo, pues así es como tiene que suceder, porque así está sucediendo, ¿no? Sí, porque no hay nada más estúpido que ir en contra de algo que está sucediendo, porque está sucediendo. Entonces siempre puedes ver otros enfoques, ¿no? De esa situación y vivirlo pleno, decir, pues lo contemplo y lo vivo. O sea, no hay nada que tengo que cambiar, no tengo por qué sentir culpa, porque así es como está sucediendo y así tenía que suceder. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita seguimos con este maravilloso tema, la ilusión del tiempo. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. tú me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando. Sofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca. Ahí va a estar tu voz. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamu, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamu, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamu, y ka tora, tora. Siete veinte de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y esta noche estamos hablando del tiempo, la ilusión del tiempo. Sobre todo cuando llegas tarde a donde deberías de llegar. Porque nunca llegas tarde, ¿no? Sí, siempre estás en el lugar donde debes de estar, en el momento que debes de estar. Aunque pues también aguántate cuando alguien más te diga lo mismo, ¿no? Cuando estén tomando el tiempo para que llegues y de repente llegas y pues no hay tiempo, nunca llegas tarde. Entonces, pues es un arma de dos filos, ¿no? Supongo que el lobo lo conoce, sabe de qué estoy hablando, ¿no? Cuando menos, te bolera. Se me hace chistoso de que de repente hay gente que le dices, oye, tenemos que estar a esta hora para esta boda. No te preocupes, el tiempo no es, vamos a estar bien y todo eso, de cual llegas tarde y pierdes ciertas cosas de que deberías, de lo cual está bien, ¿no? Pero la misma persona le dice, ¿sabes de qué? La película empieza a las 6 de la tarde, tenemos que estar ahí a las 5:40, porque no nos podemos perder los previews. Previews y tenemos que comprar las palomitas y todo eso y... ¿qué onda con el tiempo y tú, eh? Así decides, o no vale la pena, o sí vale la pena. Como conozco a alguien que llegó a una boda media hora tarde y resultó que habíamos llegado una hora temprano. Sí, o sea que prácticamente comenzaba en una hora y media después, ¿no? Pero estuvo buenísimo porque eso que es la única forma que consigo esa persona que llegue a tiempo, ¿no? Porque, sí, porque de qué otra forma llegas. Vimos esa historia como que también les llega la invitación desde hace una semana, no checan el correo, van a abrir el correo a los 45 minutos antes de que empiece la boda. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer para llegar a tiempo si no te has arreglado, no? O de que simplemente ni siquiera sabes de que te van a celebrar la boda. Pues y algo así parece. Ya no, ¡surprise! Pero la sorpresa es para el otro. Sí, casi. Y terminan casi casando a los invitados porque es donde están los novios, ¿no? Sí, y lo más chistoso es que los que se supone que son los festejados salen regañados. Está cañón, ¿no? Sí. O sea, los que no sabían nada, los que no tuvieron nada que ver con tiempo, regañados, con lugar, con ropa. Lo más chistoso es que los que ¿De qué fregados están hablando? ¿De qué se están balconeando? El tiempo no existe. Y luego se confunden con la fotógrafa, ¿no? No, es fue todo un show, esa historia, que yo creo que vamos a hacer un programa así de historias solamente que realmente dices, ¿sucedió? ¿Realmente te sucedió? Sí. Historias venusinas. Marcianas. Ándale, historias marcianas. Y bueno, la verdad es que estamos hablando de cómo cuando algo pensamos que existe y no existe, o sea, que no es real porque no lo puedes tocar, no lo puedes ver, eso es el tiempo. El tiempo también se puede ver como algo ilimitado, que también, pues el tiempo de vida no es ilimitado. Y obviamente es hasta que pones algo en contexto de que tal vez no te dé tiempo en una vida vivir algo, entonces lo empiezas a apreciar más, porque así es la vida, ¿no? O sea, no lo digo que porque no, o sea, debería de ser de otra forma, deberíamos de aprovechar cada día al máximo. Pero obviamente cuando te dicen, te quedan 6 horas de vida, lobo. Porque viene el mafioso ruso este que te está buscando. Entonces, ¿qué haces? Entonces, sí, te revientas en 6 horas, ¿no? Todo lo que no pudiste hacer. Pues hay que disfrutar, ¿no? Sí, y es que aparte, como tú dijiste, llega un momento en tu vida que obviamente no necesitamos llegar a tal extremo, pero cuando estás en un paso entre la vida y la muerte, tu mente no se empieza a preocupar por el futuro, de hecho no se empieza a decir, ¿y si ya no despierto mañana? No, simplemente se abre al momento, se abre a la experiencia. Es curioso, pero ese tipo de pensamientos no vienen a tu vida. Probablemente cuando dice uno que realmente está muriendo literal y que vienen todas esas imágenes, eso es muy diferente, ¿no? A cuando estás viviendo la experiencia en sí. Porque ahí estás de una u otra manera inconsciente. En una caricatura dice, qué chistoso, Snoopy. Nada más vivimos una vez. Y le dice Snoopy, no, estás equivocado. Morimos una vez. Vivimos cada día. Muy bueno. Y de una caricatura. Sí, pero no quieres ver las caricaturas que ve Lobo. Son muy porno. Pura caricatura japonesa. Puro anime. Sailor Moon y la Sailor pero Moon es versión XXX. Por favor, que alguien me explique. No, me explique. Sí, mejor duerme tranquila. Pero bueno, entonces la ilusión de lo infinito. Uno de los espejismos más comunes que tenemos con respecto al tiempo y a nuestras vidas concierne a este espejismo de pensar que nunca llegará a su fin, ¿no? Siempre hay tiempo para un mañana, siempre vamos a planear cuándo nos vamos a juntar, vamos a planear el día perfecto, o sea, ya sea, no sé, el próximo fin de semana. O el verano perfecto. El verano perfecto, a Las Vegas, Burning Man. de ese tipo de experimentos que uno hace cuando son el lobo, ¿no? Pero bueno. O amigos del lobo. Subirse a un helicóptero, manejar un Lamborghini y después encuerado, tirarse de un helicóptero. ¿Sabes de qué? Yo conseguí los fines de semana tengo una máquina del tiempo. Me la paso tomando el viernes. Ajá. Y se me pierde el sábado y el domingo. Y llega hasta el jueves y llego al jueves. Y no tengo tiempo. Pero sí me preocupo. Ah, sí, eso es. O sea, la firma del lobo. De que no tengo tiempo. Bien preocupado por el lobo. Sí pasó, Specs. Pero bueno, dice Plutarco de Pitágoras, dice Pitágoras, cuando era preguntando sobre qué era el tiempo, respondía que era el alma de este mundo. Ahora, si uno se pone a ver, revisa lo que decía Einstein, que todo es relativo, ¿no? El tiempo y el espacio son relativos al punto de vista del observador. Realmente, y es cierto, una persona envejece más en el espacio que estando en la Tierra. Se comprobó. Y se siente que va el tiempo más despacio cuando estás en la Tierra que cuando estás afuera, ¿no? Pero a lo que voy es que realmente es una idea en nuestra cabeza. El tiempo no existe en sí. Fue creado el mecanismo para decir que cierta cantidad de momento es un segundo. Pero si alguien más hubiera dicho, yo no quiero esa cantidad que sea un segundo, yo quiero que sean lo que ahora tarda un minuto. Imagínate, entonces contaríamos 60 segundos de un minuto. Entonces tendríamos otra imaginación. Obviamente alguien te podría decir, es que está basado en las horas de luz y de noche en un día, con respecto a las estaciones del día, etcétera, etcétera. Pero la verdad de las cosas que es imaginado, sí, o sea, la forma en que lo medimos, y más ahora con que todo sea acelerado, ¿no? Parece como que todo lo queremos que sea ya, o ayer. Mucha gente dice de que, oye, se me va rápido ahora el tiempo. Y algo que me imagino es de que ahora en día hay más distracciones y la gente como que en realidad pierde, más o menos se diría, la noción del tiempo. De que cuando estábamos antes creciendo, nosotros así de seguro nada más tenemos como 2-3 programas durante el día. El resto del tiempo nos las pasamos jugando con los amigos o jugando con juguetes, una cosa así. Entonces como que... ¿Juguetes de qué tipo, Lobo, estamos hablando? Entonces se me hace de que el tiempo lo como que se nos prolongaba más. Ahora como que nos pasamos más tiempo escuchando canciones, viendo el internet o viendo programas y no nos damos cuenta la cantidad de tiempo que nos pasamos viendo la tele. Otra de las cosas es de que si te pones a pensar años después, supongamos el viaje de aquí a México, tomaba meses llegar a México. Ahora que son horas caminando o en tren o en caballo, así. Ah, okay. Había gente que no veía a su familia, que se la pasaba trabajando y en sí como que la única forma de que se la pasaba con la familia era escribiendo. Y ahora tienes el hecho de que tienes el internet o puedes viajar o puedes hacer esto tan rápido y todavía esperas de que las cosas sean, parece que son muy lentas para ti, ahora que las tienes tan rápido, ¿no? Sí, también otra de las consecuencias de querer revivir todo tan rápido es que perdemos el momento presente para hacer cosas como disfrutar de no hacer nada o descansar. O sea, definitivamente tenemos un concepto erróneo de lo que significa la vida, porque a veces pensamos que el llenarte de actividad es vivir la vida, ¿no? Y entonces nos cuesta mucho tiempo lo que es el silencio y la falta de actividad. Y te sientes hasta culpable si llegas a disfrutar de un momento presente en el que lo único que estás haciendo sea ver una puesta de sol. O sea, ¿por qué? No sé en qué situación se nos dijo que tener mucha actividad o trabajar demasiado, trabajar unas 15 horas al día, es lo que el ser humano vino a hacer aquí en la Tierra, ¿no? Lo más chistoso de que eso me acaba de pasar hoy, de que supongamos, fui a trabajar, fui al gym, hice todas estas cosas, y lo mejor del día fue de que esperando el tren, estaba así como que descansando con los rayos del sol ahí, tranquilo, disfrutando. Y es triste, ¿no? De que nosotros podamos pasar todo un día haciendo un montón de cosas, pero no disfrutamos lo que estamos viviendo. Y el hecho de que nada más el poder descansar y poder disfrutar un atardecer es increíble, ¿no? Sí, eso es un claro ejemplo, o sea, de lo que hemos aprendido, ¿no? O sea, cierto, como seres humanos se nos dice desde chicos, y no nos lo dicen así directamente, pero tienes que producir, o sea, tienes que ir a la escuela, tienes que sacar buenas calificaciones, tienes que pasar, tienes que seguir estudiando, tienes que trabajar, tienes que tener dinero, tienes que estar en familia, producir, producir, producir. Y en este caso, por ejemplo, como tú dices, ¿no? Trabajaste, hiciste ejercicio, hiciste bla, bla, bla, bla, y hasta que te tomó un momento en que fue el momento indicado, no lo planeaste, en el que pudiste observar y decir, bueno, ya hice lo que tenía que hacer, ¿no? Y te diste ese tiempo para disfrutar de una puesta de sol, cuando no necesitamos en sí hacer miles de cosas durante el día para poder disfrutar del momento. Yo hoy, en la mañana, yo estaba meditando, cuando de repente me entró una llamada, contesté y era mi madre que me llamaba de México. Y cuando me preguntó, ¿y qué estabas haciendo? Porque, bueno, quería saber qué estaba haciendo para ver si podíamos hablar. Y cuando le dije, me dijo, bueno, entonces te llamo en otro momento que no estés ocupado. Y le dije, no, este es el momento ideal para hablar. Entonces, como que se me quedó así como que muy clavado así el hecho de que esto es lo que estamos haciendo, estamos hablando y ya estamos hablando, entonces por ende ya es el momento ideal de hacerlo, pero por alguna razón pensamos que, no, tenemos que ponerlo en un calendario, tenemos que encontrar el momento adecuado de hacer las cosas, pero si ya se están dando, ese es el momento. El momento presente es en el único momento que vas a poder hacer las cosas. Entonces, si tú estás posponiendo un viaje, si estás dejando algo pasar de largo en tu vida porque realmente piensas que este no es el momento, te estás equivocando, este es el único momento. Entonces, si lo quieres disfrutar, si lo quieres hacer, si piensas que vale la pena y te vas a patear el resto de tu vida por no hacerlo, hazlo ya. Porque nadie te asegura que lo vas a poder hacer en otro momento adecuado. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a seguir con este maravilloso tema después de una pequeña pausa. Déjenme encargarme de algo. Okay. Están escuchando su programa Venus Besos Marte. Hoy tenemos en la bellísima ciudad de Querétaro a dos grandes cantautores. Ellos son el señor Joan Sebastián y Rayleigh Barba. Así que si ustedes quieren verlos, vayan corriendo a Plaza Constitución. Están en la ciudad más hermosa de la República Mexicana, en Querétaro capital. Y que me traigan más botellas para quitarme este sabor de su sudor, y que me apunten en la cuenta

7:42 PM, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. ¿Y de qué estamos hablando el día de hoy? La ilusión de el tiempo. Todo lo que tiene que ver con el tiempo. En este caso, pues tiempo-espacio, ¿no? Porque como sabemos, pues Einstein dijo que era la misma cosa. ¿Y ustedes qué opinan? Una construcción mental que funciona para que las reglas de la física funcionen, interpretadas a través de esa manta tridimensional, ¿no? Bueno, de cuatro dimensiones, ¿no? Sí. Y bueno, y continuando pues con el tiempo, es algo que en lo que uno como ser humano no le gustaría pensar. Y nos referimos a la muerte, ¿no? Sea de nuestro agrado, porque habrá gente que sí ya está esperando ese momento. Parece que nadie, o sea, pensaría en su propia muerte, pero hay gente que lo está planeando, y yo jóvenes. Creo que hay mucha gente que piensa que puede aceptar ese concepto del de que, oh, yo cuando llegue el momento de morir, yo lo voy a actuar de esta manera. Pero hasta el momento en que en realidad pasa, es cuando en realidad sabes cómo en realidad vas a actuar. ¿Tú tienes miedo a la muerte? Luego lo sabe por la experiencia. Exactamente, de que ha llegado dos que tres veces que yo pienso de que puedo aceptar la muerte. Pero ha llegado dos, me han pasado dos que tres situaciones de las cuales casi he perdido la vida. Y han sido dos formas de reaccionar diferentes, pero hubo una de que en realidad como que sí me dolió, fue difícil para mí aceptarlo. ¿Aceptar de que fueras a morir, dices? Exacto. Ok. Pero sin morir. Obviamente. Si no estaríamos con el fantasma de Lobo. No, pues es que hay gente que la revive, ¿no? Ellos sí pueden hablar de saber qué sintieron porque se estaban muriendo y se murieron. Pero Lobo nada más lo pensó, se imaginó que le iba a pasar. Entonces, pues realmente son dos cosas diferentes. Exacto. Pero hay un momento en que sí hay algo que tú decías, ¿no? Que te relajas y te dejas ir con el flujo de lo que vaya a pasar. No con lo que vaya a pasar, con lo que está sucediendo. Yo creo que cuando cuando alguien siente un dolor físico o algún tipo de manifestación que dices, ok, esto está sucediendo, no voy a analizarlo, lo voy a vivir. Y puede que de un instante a otro te dicen, estás en peligro, puedes morir. Cuando te dicen eso, o sea, tu mente no se pone a pensar qué no hice, por qué lo hice, qué es lo que tengo que hacer, voy a salir, no voy a salir, sino simplemente te abres a la experiencia. Te abres a la experiencia de lo que estás viviendo, lo que está sucediendo, pero de una manera que nunca antes la viviste. No sé cómo se puede explicar, ¿no? Simplemente la vives en paz. No importa si estás sufriendo, entre comillas, la vives en paz. Eso es como deberíamos de vivirla. Y eso es lo que te enseña. Por eso mucha gente renace, ¿no? Renace de experiencias que dice uno, ¡híjole! O sea, ¿cómo le hizo esta persona para transformarse? Porque renació, ¿no? Y también no se necesita, como digo, estar, no sé, en esos momentos, casos extremos, para vivir en paz, como tú decías. O sea, uno puede vivir en paz ahorita. Si no estamos viviendo en paz, pues algo está en nuestra mente. Sí. Es triste de que hay gente que llega al punto de que le da tanto miedo el sufrir que ha dejado de vivir. Sí, y es el miedo en sí, ¿no? El querer estar feliz. No sé si lo pueda decir, ¿no? Pero a mí, en lo personal, no es que a mí me haya sucedido, pero he comprendido, ¿no? Cuando escuchas que alguien se quita la vida, pues uno empieza a tener ciertos pensamientos al respecto, ¿no? De decir, pobre, o sea, cómo está sufriendo. Pero si te pones a verlos de otro enfoque, la persona que se quita la vida es porque no estaba, no es de que no estaba feliz, sino lo que estaba buscando era la felicidad. Y es la única manera que encuentran para sentir ya esa felicidad. Pero la buscan en la única forma que no la van a poder encontrar. Pues sí, cuando te desprendes del cuerpo, pues qué. Bueno, sí, pero a lo que voy es, se acabó la representación de este plano en el que estabas buscando algo. Y entonces sí, lo encuentras, pero en otro plano, ¿no? O sea, porque ya no existe tu cuerpo o la unión de espíritu-cuerpo. Y simplemente, pues, eres energía pura. Sí, por eso, o sea, gente que comparte esta misma opinión que yo, obviamente, pues, no lo decimos así tan abiertamente, porque habrá otras personas que vayan a debatir esta idea. Pero realmente uno, ¿qué es lo que está buscando siempre? ¿Buscas tener dinero para qué? Para estar feliz. ¿Buscas tener salud para qué? Para estar feliz. ¿Buscas una pareja para qué? O sea, buscas para encontrar la felicidad que ya tienes y que no te das cuenta que está. Y ese es el punto principal. Uh-huh. Ya está presente. Exactamente. O sea, dejar de buscarla sería entonces la solución. No buscarlo en cosas externas a uno, porque nunca lo va a encontrar en las cosas externas, porque ya está presente. Sí, y aparte, o sea, uno puede comprender esta idea y van a decir, ¿y ahora cómo la busco? ¿En dónde la encuentro? No, ¿qué pasos están? O sea, siempre la mente va a estar cuestionando las cosas que quiere solucionar y que no se dan cuenta que no hay en sí una solución. La solución, dado caso, sería vivir la experiencia y sin rechazarla, porque si no somos felices, estamos rechazando parte de lo que estamos viviendo, parte de lo que somos. Sí, que realmente la magia está presente solo en el momento que se vive en el presente. No puedes estar viviendo algo que nunca va a llegar. Entonces, obviamente, si vas a ser feliz, va a ser en el presente. Entonces, no puedes perseguir algo en un lugar que no va a llegar. No vas a estar en otro lugar que no sea el presente. Entonces, no te sirve de nada ir persiguiendo algo que no existe. Exacto. O sea, hay muchas formas de aterrizarnos a este momento y no estar en esta ilusión del tiempo, porque uno puede decir, ok, puedo recordar las cosas y cómo si existe el pasado porque ya las viví, las puedes justificar y puedes decir, ah, existe el futuro porque mañana va a ser mañana va a ser viernes, mañana voy a trabajar y ves que sí existe, pero aunque estés en el mañana, va a ser este momento y no podemos decir ahorita, ¿me puedo viajar al viernes? No puedes viajar al viernes. Bueno, depende. El lobo toma otro tipo de viajes, lo que está diciendo. Es otra ilusión. Lo muy importante es de que, así, no por el hecho de que es bueno vivir el presente, no quiere decir de que vayas a cancelar tus viajes a Disneylandia. No. ¿Quién sabe? Así, el chiste es de que es bueno tener planes para el futuro, pero no tomar tu felicidad. Tu felicidad en ese futuro. Porque la felicidad no va a estar en ese futuro. La felicidad está ahorita. Y no es tanto la felicidad, simplemente de no sentir perturbación en tu mente. Porque si decimos felicidad, o sea, cada quien va a tener un significado de felicidad. Mi felicidad es que todos estén sanos. Mi felicidad es que tenga tantos millones en mi cuenta. Mi felicidad es que yo tenga tantas casas o no sé, si te gustan los deportes, tener todo esto, los carros, bla, bla. La felicidad del papá que va a Disneylandia es nada más pasárselo un ratito solo, ¿no? En la alberca, ¿no? Y la felicidad del hijo es ver a Mickey Mouse. Sí, o sea, por eso cuando hablamos de felicidad se puede uno equivocar, ¿no? Porque cada quien le pone el significado que quiera. Pero si uno le dice, vive este momento, es lo que está existiendo, pues no le puedes poner otras definiciones, ¿no? Sí, o sea, al momento. El problema con esa equivalencia de hay que vivir una planificación, ¿no? El problema es que hijos, igual que como padres, no disfruten el viaje hacia California porque no han llegado a Disneyland. No disfrutan el manejo hacia California porque están planeando la alberca en algún momento cuando ya sus hijos estén disfrutando de Disneylandia. Eso es el problema en sí. O sea, tú lo encapsulaste perfectamente. Tú estás poniendo una equivalencia a un momento perfecto en el futuro, pero no lo pusiste en el presente. El presente es en el momento que estás ahorita. Este es el momento. Este, no hay otra interpretación del momento presente. El hecho de es que este pasen momento. Camino si estás a California y los niños están gritando. ¡Ah! Y es que no hay camino. La esposa te está diciendo, no, este no es el camino hacia Disneylandia, y tú como que estás así. Ese es el momento que disfrutar. Exacto. ¿Triste o no? Ese es lo que está sucediendo. O sea, no puedes ir en contra de lo que está sucediendo. Ahorita este es el momento. Este. O sea, en cuanto ya lo interpretas, ya se te pasó. Entonces la única forma de vivirlo es al 100% sin interpretarlo, sin juzgarlo, sin querer que sea distinto, con todo lo que es. O sea, vivir. Si escuchas el programa a las 9 de la noche, tal vez eso es disfrutar el momento. Pero si no, disfrútalo ahorita, ¿no? Sí, exactamente, o sea, es el momento. Como el lobo disfrutó la puesta del sol, vivió el momento, no tuvo que contárselo a alguien o pagar por verlo, no, está viviendo el momento, está realmente en pues envuelto, ¿no?, en lo que es la existencia. Y bueno, con esto hemos llegado al final del programa del día de hoy. Esperemos que les haya gustado, que les haya puesto alguna sonrisa con las cosas que se dicen aquí. Esperemos, ¿no? Y los esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche. A 8 de la noche, la repetición, ¿a qué hora es? A las 9. A las 9 de la noche. ¿Y algo más que quieran agregar? Buenas noches. Buenas noches. Disfruten el tiempo. Disfruten su ahorita. Hoy. Ahorita. El futuro. Ahorita. Que sí, el tiempo no existe. Fue lo que quisimos decir todo el programa. Oh, ok, estuvieron escuchando este programa Venus versus Marte. Creo que luego está en otro programa.